besocito cortito de más. Si tú me bailas así yo. Por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano. Tu braseado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Y vas allá de hacer desear, ven aquí a mi telo. Que tú quieres, yo quiero. ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a regalar? Sí, regálalo porque sí, no. No es lo tuyo. Y perdón, ¿y para a quién se lo regaló? Qué grande, grande. Es que para mí tenés que hacerlo de vuelta, porque el meneo es como cuando vos, ¿entendés? Tenés que sentirlo. Y lo tuyo fue como, si no la mueve, la tiene pasadita. O sea, entonces, qué temazo ese, ¿eh? A ver, cómo mueve. Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano que te. Tu brazo sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Más allá de hacer desear, ven aquí, admítelo, que tú quieres.